cara. Con mis ojos yo te vi, no me lo puedes negar. Salía con el goma de la mano a caminar. No tengo ganas de no verte nunca más. Ay, qué ganas que tengo ya. Ay, qué ganas de no verte nunca más. Ay, qué ganas que tengo yo.